hace Dualde, que hace Chichi Dualde, apoyan a Macri. Bueno, en realidad Dualde tiene así como para sí mismo, ¿no? Una imagen de bombero rescatista, ¿no? No estoy diciendo que lo sea, ¿eh? No estoy diciendo que lo sea. Estoy diciendo que tiene como una imagen de sí mismo, que es un bombero rescatista. Entonces, dice, si nosotros no apoyamos a Macri, esto termina en el 2001. Uno nunca sabe si lo está vaticinando, si lo está promoviendo, o si en realidad está haciendo las cosas para que eso no ocurra. Siempre, la verdad, la figura de Dualde siempre me generó esa controversia y esa duda. Para mí, alguna vez lo dije, Dualde es una figura controversial. Controversial. Porque es, por un lado, creo yo, Costec y Santillán, que es un crimen pavoroso, un crimen institucional, digamos, y político pavoroso. Y por el otro lado, también es el hombre que en su momento tuvo que tomar una Argentina que estaba virtualmente paralizada, ¿no? Saqueada, incendiada, y tratar de mantener algún viso de legitimidad. Y también fue Dualde la puerta para que Néstor Kirchner llegara a ser el presidente de todos los argentinos, ¿no? Entonces es una figura para mí controversial. Tiene muchos matices, muchos más de lo que uno a veces tiene en cuenta, ¿no? Porque uno lo escucha y es cansino, casi diría monocorde, dice más o menos siempre lo mismo, pero tiene matices como político, y siempre hablando de la política, que a veces resultan llamativos. Igual, qué sé yo, cada uno también tiene su opinión sobre Dualde, como puede tener opinión sobre absolutamente todo. Tenemos a Bernie Sanders ahí, como para regalarle a Carlos Heller. Sí, trajimos a nuestro Bernie Sanders, Bernie Sanders. Lo tenemos a Carlos Heller en línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, o sea que no escucho casi nada. ¿Eh? Ahora te levantamos el retorno. Dale. A ver, Dani, ¿podemos ponerle más fuerte? Ahora, Carlos. Ahora está bien. Ah, macanudo. Tenemos un Bernie Sanders diminuto para vos. Está bueno. ¿Te gustó, Carlos? Haría falta un Bernie Sanders en la Argentina. ¿Y sí? Por supuesto que sí, pero ya lo tenemos, ¿o vos? Así que cuando te lances a la presidencia, vamos a preparar los muñequitos nosotros. Bueno, me parece buena idea. A ver, deudas, ¿hay festival de endeudamiento? ¿No hay festival de endeudamiento? ¿Cómo lo ves, Carlos? Bueno, a ver, es muy interesante, porque uno podría empezar con lo que dice el gobierno, y creo que lo hace, más interesante, porque nos sirve para alguna reflexión sobre los temas de la pesaderencia. Uh-huh. Dice ayer el señor Caputo, ministro de Finanzas, cuando anuncia el nuevo endeudamiento, la deuda con el sector privado y organismos internacionales es la más baja de la región. Uh-huh. Está lejísimo de cualquier número preocupante. Sí. ¿Viste? La pesaderencia. Herencia, no, porque se han endeudado, mirá que llevan un año tomando deuda. Sí. Entonces, dentro de esta pesada herencia, que yo insisto mucho, porque nos la vamos comprando la cosa, de que bueno, pero estaba medio mal, y que te digo, ¿dónde? ¿Qué es lo que estaba mal? La deuda no era, ¿no? Uh-huh. Porque están meta a endeudarse y no pasa nada, es la más baja de la región, y no es preocupante. El déficit fiscal, ayer se dijo que en realidad el déficit fiscal del año que cerró fue 6%, y que gracias al ingreso extraordinario del blanqueo termina en el 4.6, 4.7, algo por el estilo. Pero que sin ese ingreso extraordinario fue mucho más alto que la del año anterior. El año anterior había terminado el 2015 con 2.5 de crecimiento económico. Este todavía no tenemos los datos, pero creo que va a estar por menos 2.5 el 2016. ¿Cuál era la herencia? Mm. La herencia, ¿sabés cuál era? Los salarios más altos de América Latina, que son incompatibles con un proyecto como el que este gobierno quiere llevar adelante, que necesita salarios bajos, trabajo desregulado, etcétera, etcétera. Si no, ¿cuál era la pesada herencia? Yo insisto, porque es un título que a veces nos lo compramos nosotros, y claramente no es porque no haya habido cosas que había que mejorar o que se había que corregir, porque eso es siempre, digamos, inevitable. Ahora, Carlos, me prendo para decir lo que diría alguien en función de los discursos, digamos, ¿no? dirían, todo eso se sostuvo, ok, con todo eso, sus indicadores son incontrastables, pero todo eso se sostuvo artificialmente, y sostenerlo hubiera sido profundizar lo que tarde o temprano había que desactivar, que son esas bombas. Está bien, eso es una frase. Yo te ahora te pongo a vos en Caputo o en Duhovne y te digo, ¿cuál era la inconsistencia? Bueno, que todo eso se sostenía, que todo eso se sostenía con este déficit fiscal. No, pero si el déficit fiscal de este año es más alto. Bueno, pero ellos dicen que estos son los costos de desarmar todo lo anterior. Pero vuelvo a repetirte, mirá, aumentó la inflación, sí. Aumentó el endeudamiento, sí. Aumentó el déficit fiscal, aumentó el desempleo, bajó el valor del salario real, cayó el consumo. No hay inconsistencias. Es esta otra política y estos son los resultados previsibles de esa otra política. Pero volviendo a la pregunta, porque yo me fui y como si la eludiera. Para este año, según dice el gobierno, necesitan 40.350 millones de dólares, que son, fíjate, 23.000 para cubrir déficit primario. Es decir, vamos a tomar en el 2017 23.000 millones de dólares para cubrir déficit. Sí. 8.603 para pagar vencimientos de intereses. Sí. 8.600 millones de dólares de intereses. Y 20.247 para afrontar vencimientos de capital. ¿Y para obras? ¿Infraestructura? ¿Qué obra? Y pero eso es a ver, gastos corrientes y deuda. Claro, bueno, por eso. Eso es lo que estoy diciendo. Uh-huh. Ahora, permítanme hacer otra reflexión. Aquí otra vez, la República está pegando otro salto para atrás, porque esto se hace con un decreto de necesidad y urgencia. El endeudamiento público es patrimonio exclusivo del Congreso de la Nación. Uh-huh. Las autoridades actuales, cuando fueron y se trató el tema buitres, se comprometieron a que no iba a haber ningún endeudamiento futuro que no fuera tratado por el Congreso de la Nación. Y cumplen. Cumplen, sí. Y violan. Sí, porque te van a decir que los decretos de necesidad de urgencia, porque estamos en enero y no hay Congreso, claro. Para eso están los decretos de necesidad de urgencia. Pero vos fijate que están diciendo que se van a tomar la deuda rápidamente, así que cuando la Comisión bicameral que revisa los decretos de necesidad de urgencia se expira, habla de un muerto. Uh-huh. Imagínate que diga que no tenía que haberlo hecho. No la puede devolver esa, ¿no? Sería sensacional. La otra cosa que me pareció, digamos, para decir algo distinto del tema, viste que ellos así por ahí deslizan esto que tomaron ayer es un repo. ¿Por qué? No, así se llama. Repo. Repo, y entonces la gente lo sabe que es un repo, pero Caputo habla del repo, entonces yo dije voy a buscar y me metí en la página del BBVA, el Banco uh-huh. Francés, Banco sí. Bilbao Vizcaya, uh-huh. que explica, dice, un repo es una operación de recompra en la que una entidad financiera vende a un inversor un activo con el compromiso de comprarlo en una fecha determinada a un precio determinado, y lo sigue explicando. Pero para que... ¿Parecido a lo del dólar futuro? ¿Cómo? ¿Parecido a lo del dólar futuro? No, en realidad es un préstamo, digamos, de corto plazo, porque vos te das cuenta que es un préstamo a 18 meses, y que porque cuando uno va al mercado a colocar un bono, los bonos son de 10 años para arriba. Uh-huh. Esto es casi un anticipo para saltar una brecha, para cubrir, como hizo el gobierno cuando asumió el Tabrán, que tomó esos 5.000 millones de dólares a un año de plazo para mejorar las reservas. Sí. Bien, esto es más o menos parecido. Pero mira qué interesante lo que dice el Banco BBV. En cierto modo, se parece a actuar como si fuéramos una casa de empeño o un contrato de prenda. El cliente necesita dinero y le concedemos un préstamo quedándonos con algo que le pertenece. Solo que en vez de quedarnos con una joya, nos quedamos con un activo de deuda pública. A diferencia de una casa de empeño, existe un pacto de recompra que el banco cumplirá. Interesante, ¿no? Sí. A ver. Porque si no, vos lees y este Caputo dice, esto es un repo, y la gente se compra el repo y no sabe bien de qué se trata. Lo que pasa es que detrás del repo hay una emisión de títulos públicos, un Bonar 24, que nadie sabe en qué condiciones está pactado, ni a qué plazo, ni demás, pero que es un título que se va a emitir para garantizar este préstamo que le están haciendo estos bancos. Por otro lado, tampoco se sabe cuál es el costo final, porque se habla de una tasa de interés, pero no se habla de las comisiones que los bancos van a cobrar, que son muy importantes cuando las operaciones son cortas. Porque vos imagínate que si es una operación a 20 años y te cobran un 2% de comisión, se diluye y en el costo es poquito. Ahora, una operación a 18 meses, si te cobran un 2% de comisiones, casi es un punto más de interés anual. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, claro, claro. Entonces, bueno, el gobierno sigue en su política de endeudamiento. El déficit fiscal, vuelvo a repetir, de real, comparativo 2016 con 2015, creció. Se aumentó, y no es que aumentó porque el gobierno aumentó el gasto público, aumentó porque le bajaron los ingresos porque eliminaron las retenciones al sector agropecuario, rebajaron las de la soja y eliminaron las otras, las de la minería. Se achicó los ingresos porque disminuyó la actividad económica. Ese 2.5 menos de PBI es menos ingreso de todo. Menos ingreso de IVA, menos ingreso de todos los impuestos. Claro. Entonces, el déficit fiscal solo se puede resolver con un ajuste brutal, que hay que entender que inexorablemente tiene que estar en los planes del gobierno, de las distintas maneras que lo van a intentar. Hoy sale la noticia que se congelan las vacantes por todo el año en el Estado. ¿Qué implicancia tiene eso, Carlos? ¿Qué implicancia tiene eso? Porque como título puede sonar hasta racional, digamos, ¿no? Pero ¿qué implicancia? No, racional es si en el Estado sobra gente. Es una definición de qué Estado querés. Yo me acuerdo. Mira, te voy a contar una anécdota. Una vez yo lo fui a ver a Abad cuando Duhalde era presidente. No me acuerdo qué tema era. Abad estaba en el mismo cargo que ahora. Titular de la AFIP. ¿Eh? Titular de la AFIP. Y Abad me cuenta, dice, durante los 90 se había desmantelado tanto el sistema que ni siquiera había, digamos, sistemas de balanza para pesar los granos que salían. Se pagaba por declaración jurada. Entonces, cuando vos tenés un Estado activo, necesitás gente, necesitás inspectores, necesitás capacitadores, reguladores, de todo. Cuando en educación dejan afuera a esas 3.000 personas que no le renuevan el contrato, hay una prestación de un servicio que se va a dejar de dar. Claro. Por eso, entonces, cuando instalan... Ayer hablábamos de las cosas de las falsas noticias, ¿no? Sí. Todo el tiempo te están instalando falsas noticias. Además, qué sé yo, a mí no me deja de sorprender que, por ejemplo, el título principal de Clarín de hoy sea "Arrancó la obra que aliviará el tránsito y le cambiará la cara al bajo porteño". Es un prospecto publicitario. Es notable. Sí, es espacio de publicidad. Lo vean en la tapa directamente. Es decir, ¿con qué puedo distraer? Sí, total. Para no hablar de los temas verdaderos. Bueno, el tema Odebrecht, el tema Rivas, ¿no? Digo... Bueno, a ver, de eso, para no decir... seguramente es difícil decir cosas que ya no dijo otro, pero es impagable lo de Rodríguez Larreta. La frase, somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En Argentina todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Tal cual. Jujuy se ve que no está en la Argentina. Bueno, no solamente ¿no? Jujuy, ¿no? Como si la Argentina no estuviera en la Argentina, o la Reta viviera en otro país. Argentina está en la Argentina. Pero como si él viviera en otro país. Condenados mediáticos, o a priori, o en base a denuncias, está lleno. Ahora, lo que pasa, que en el caso de Arribas, no son denuncias, son insinuaciones. Claro. Sí. Viste que Otra de las cosas mágicas del realismo mágico de este gobierno es cómo a los aumentos se los llama sinceramiento, a las devaluaciones, las denuncias son insinuaciones, todo tiene un, hay un lenguaje, un léxico novedoso. ¿Qué quiere decir insinuaciones? Hay una cosa que dice números concretos, cheques, montos, fechas. La primera se realizó el 25 de septiembre del 2013 por $154,666. La segunda el jueves 26 por $70,500. La tres restantes el 27 por $120,352,90,000 y $159,000. Los fondos salieron de Standard Chartered Bank de Hong Kong. Y sigue la historia. Es decir, ¿qué quiere decir insinuaciones? Claro. Es difícil, Son indicios, ¿no? Son claros indicios, claro. Principio. A ver, yo estoy de acuerdo que hay que probarlo. Uh-huh. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces entre denuncia e insinuaciones? Uh-huh. Que si vos decís que es Cristina, es una denuncia, y si decís que es arriba, es una insinuación. Uh-huh. Bueno, ¿cómo funciona esto? Es el relato, ¿no? Son los dueños del relato y de algún modo a partir de ahí castigan o benefician en función de los intereses del gobierno, digo, ¿no? Me parece claro, que... Después ahí hay algunos otros datos que también llaman la atención, la fecha coincidente con la fecha en que se arregló lo del soterramiento del Sarmiento, donde sí. Odebrecht consiguió, cosa que nunca se materializó luego, el financiamiento del Banco de Desarrollo del Brasil para la obra. La obra no arrancó por eso, ahora arranca porque directamente lo se va a hacer con fondo del Estado, y el primo va a tener una obra fenomenal. Ahora, Carlos, lo que ahí queda claro es que la corrupción, que por supuesto tiene que ser investigada y que por supuesto no tiene que ser avalada de ninguna manera y evidentemente no tiene color partidario, aunque uno podría pensar que hay ciertas corrupciones que son inherentes a determinado tipo de proyectos, ¿no? Por ahí leí ayer a alguien, a alguno de todos estos señores, diciendo que corrupto era el que pagaba y no el que recibía. No te juro, yo leo tantas cosas que se me terminan escapando. Genial. Pero es mi palabra que algún funcionario público, no sé si fue el ministro de Justicia o este director de la UIF, pero alguno ayer, búsquenlo, dijo que la corrupción la genera el que paga y no el que recibe. Lo que pasa es que recibir una coima debe... Sería bueno, por ejemplo, recordar cuando fue el tema de las cloacas de Morón. Claro. También. Quiere decir que Rousseló no era corrupto. Igual, Carlos. Corrupto era Macri, Mauricio Macri, que era el presidente de Sideco Americana, que fue la que pagó la coima. Uh-huh. Ahora, debe ser angustiante igual recibir una coima, ¿eh? Sí, hasta que lográs esconderla, ¿sí vos? No, pero digo, debe ser angustiante. Y el que propone el soborno es el gran angustiador, ¿no? Digo, yo digo, en función de lo que puede ser la mirada que tiene Cambiemos. El asunto famoso del que paga por la peca o el que peca por la paga, ¿no? Tal cual. Hay una frase interesante de Oscar Aguad, que es el ministro de Comunicaciones. Le hace una entrevista al diario La Nación, Carlos. Sí. Y entonces le pregunta por el tema de los nombres propios en un año electoral. Y él dice, los nombres propios no importan porque acá el candidato sigue siendo el cambio. El cambio, claro. El candidato es el proyecto. Está bueno. ¿Qué suena? Es una frase conocida. Carlito, entonces el proyecto. Pero sí. Es notable, digamos, la capacidad de estos gobernantes actuales para distorsionar la realidad, acompañados por la corporación mediática que les hace la pantalla y el juego, es fantástica. Fantástico. Porque, qué sé yo, ya se olvidaron, en noviembre había subido un poquito la venta de cemento y dijeron se reactiva la construcción, en diciembre cayó estrepitosamente, no dijeron ni A. Claro. Es decir, los datos siguen siendo horribles por donde se los mire, ¿no? Uh-huh. Hay por todos lados indicadores de que todo va para atrás. Y yo vuelvo con una idea. Prestémosle atención a esta flexibilización laboral, a estas pasantías que ya no van a ser pasantías sino contratos de capacitación, otro cambio de nombre bárbaro. Es decir, ayer lo dijo Triaca, Es decir, no, no van a ser como la de los 90, que eran contratos de trabajo precario. Estos van a ser contratos de capacitación laboral, para que la gente, le vamos a pagar a la gente para que se capacite. Sí. Ahora, yo insisto en una idea. Es absolutamente mentira y falso que la rebaja del costo laboral va a generar empleo. Ni gratis un empresario recibe un trabajador adicional si no tiene mercado, porque ese trabajador adicional le ocupa lugar, va al baño, consume electricidad, etcétera, etcétera. Si no aumenta su facturación, nadie toma. La rebaja de los costos laborales va a hacer que haya un proceso de sustitución de empleados más caros por empleados más baratos para mejorar la rentabilidad de determinados sectores empresarios. No va a generar puestos de trabajo, es una falacia absoluta. Carlos, ojalá que la CGT te escuche. No tenga razón. No, ojalá que la CGT te escuche. Hay un sector de la CGT que ya dijo que avala las pasantías. Sí, por eso. Bueno. Habrá que ver cómo se resuelve. Qué sé yo, también está el otro sector que comentábamos que ha salido a decir esto, la Argentina explota, uh-huh. Así no va. Y yo creo que hay que ser consciente que así no va. Se puede seguir tirando para adelante porque la pesada herencia fue en realidad la bonanza recibida, que dio margen para todo esto y que todavía se note no todo lo que se podría notar si esto hubiera empezado luego de un proceso de crisis. Uh-huh. La diferencia entre el gobierno de Macri y todos los anteriores es que todos los anteriores vinieron luego de una profunda crisis de verdad. Claro. Y entonces tenían margen porque lo que quedaba atrás era muy angustiante para la gente. Claro. Ahora le están haciendo creer a la gente que en realidad la buena situación que tenían no era irreal y que eso es lo que hay que corregir. Claro. Van a contramano, van a chocar. Bueno, esperemos que no choquen porque estamos todos adentro, no sé cómo decirlo, o esperemos también en elecciones poder corregir el rumbo, ¿no? Choquen, hace falta que la sociedad, la ciudadanía se organice, el movimiento obrero juegue su rol, los partidos políticos el suyo. Esto es una combinación de la calle, la lucha, la protesta, y las elecciones y todo lo que eso implica, ¿no? Pero realmente yo creo que es para preocuparse. Es para preocuparse porque empezó el año y uno todo lo que ve es para preocuparse en un año que además la situación internacional va a jugar en contra. No sé, yo no le veo una positiva. La verdad que por donde lo miro... ¿Viste? Joroban con esto de Vaca Muerta. Sí. Los 5.000 millones de Vaca Muerta están anunciados hace 2 años. Claro. La verdad que sí. Carlos, para tener una cosita positiva, veamos por lo menos que viernes. Vamos al fin de semana, tratemos de recuperar un poco el aire. Te mandamos un abrazo grande. Chao, que les vaya bien. Carlos, que le eres...